Bien, continuamos a través del 101.8 de la FM en Oid Radio 4G para la provincia de Alicante. En este programa del día lunes, nosotros no hemos hecho puente, le vamos a acompañar en nuestra sintonía del 101.8 de la FM, 101.8 en la provincia de Alicante y Alicante Capital en estos días, lunes, miércoles y viernes. Y como siempre, a propósito del pasado día sábado 3 de diciembre, que se celebró ese Día Mundial de la Discapacidad, para nosotros como Oid Radio 4G en la provincia de Alicante, la radioemisora de la Organización Impulsora de Discapacitados, que tú sabes, no solamente nos puedes escuchar a través del 100.8 de la FM, sino que también nos puedes escuchar a través de nuestra señal streaming online vía internet en oidradio.es para España y el mundo. A propósito, repito, del pasado día sábado, Día Mundial de la Discapacidad, cómo no, el compromiso que tenemos como Organización Impulsora de Discapacitados con esas personas que tienen otras capacidades, a ver si ya vamos cambiando un poco el concepto de discapacidad por el concepto de personas con otras capacidades. Y a propósito de personas con otras capacidades, vosotros bien sabéis que estuvimos apoyando como OID, Organización Impulsora de Discapacitados, a una actividad deportiva que nos pareció en su momento muy interesante. Un proyecto que va sentando sus bases y que vemos que afortunadamente va avanzando con todas estas trabas y todos esos problemas que lamentablemente se encuentran en estas asociaciones cuando se constituyen o con clubes deportivos, cuando dan sus primeros pasos, la verdad que no les es fácil. Es muy complicado y es muy difícil poner esos cimientos y pavimentar ese camino. Pero, afortunadamente, y a propósito de esa visita el pasado verano, el pasado el mes de septiembre, con esa visita de ese equipo de fútbol adaptado, de esos chavales de Francia, visitando a los Furia, a Power Cherry de Alicante, tenemos precisamente una vez más a estos amigos a través del 101.8 de la FM y a través de las radioemisoras de la OID a nivel nacional y a nivel internacional también en nuestra streaming, página web y página internet, que nos visitan en este día lunes porque vamos a saber la última hora, las últimas novedades, las últimas noticias con nuestro buen amigo Vicente Macías, porque son buenas las noticias y eso nos tiene contento porque nos va a presentar también a otras personas que se están integrando a este trabajo de los Furia y del Power Chair. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veía, tío. Bueno, porque nos quieren, ¿no? Hace tiempo que no nos veíamos, estábamos en contacto sí en las redes sociales y a través del teléfono, pero no es lo mismo y agradecemos tu gentileza, Vicente, que gracias nos visite en nuestro, en nuestro estudio. Bueno, Vicente, echa la introducción, coméntanos un poco porque hay noticias positivas para ustedes. Bueno, noticias hay un montón, podría estar aquí horas y horas comentándote, tú aparte sabes que a mí me gusta hablar, pero voy a intentar ser breve. Eso hoy me viene bien y genial a mí para la radio, ¿eh? Voy a intentar ser breve hoy. Noticias buenísimas acerca de PowerChair, no ya ni nivel del club de los Furia Alicante, sino a nivel ya PowerChair a nivel nacional. ¿Ya? A nivel nacional, como te comenté en su día, ya estamos ya a punto de parir, como digo yo, nuestra asociación PowerChair España, la cual va a establecer un poquito la normativa y va a encaminar esos nuevos clubes que se vayan creando hacia este deporte y para que puedan, pues eso, difundir este deporte y practicarlo. Nuestra misión es ayudar y más ayudar a estos clubes que vayan a nacer. Específicamente para que nuestros oyentes entiendan, Vicente, lo que tú recién has expuesto, ¿cuáles son esos avances que ahora mismo presenta este club en esta constitución y en este avance? Pues mira, los avances que tenemos ya, bueno, como ya sabéis, estamos a nivel ya internacional federados, es un deporte reconocido. Entonces, desde el club Furia hemos visto la necesidad de avanzar tanto a nivel profesional como a nivel institución. La creación de esta asociación hemos necesitado ayuda de más gente, realmente, porque claro, yo solo y Juanto era imposible abarcar todo lo que podíamos abarcar. Entonces hicimos un pequeño llamamiento y gracias a Dios hemos podido contar con gente y estamos contando con gente espléndida. Yo, más que nada, yo hacer la entrevista hoy quiero que sean mis compañeros, mis nuevos compañeros de ruta de este viaje un poco loco, ¿no? Que sean ellos que expliquen cuáles son sus funciones. Yo desde la directiva o la antigua directiva de los Furias y de la asociación, pues de verdad agradecer a toda esta gente, sobre todo a Vanessa y a David, pues su empeño, ¿no? Es su trabajo que están desempeñando en esta asociación. Vanessa ya se va a incorporar como manager community o community manager, en la que se va a encargar por todo lo que es tema de comunicación, todo tema de redes. Redes sociales. Exactamente. Y aparte un poquito la comunicación pues con los demás clubes y un poquito tener relación entre la asociación y la gente que quiera participar en este, en esta familia. Y luego está David, pues él es enfermero ahí en el hospital de Torrevieja. Bueno, comentar que Vanessa también es auxiliar de enfermería en el hospital de Elche. Y bueno, y David se va a dedicar un poquito a todo el tema de sanidad a nivel nacional y aparte va a formar parte de la clasificación, que gracias a él y a su gran trabajo, por fin el PowerChat en España ya tenemos normativa, ya tenemos clasificación, nuestros jugadores ya pueden jugar perfectamente a este deporte con un pequeño reconocimiento por parte de nuestra asociación y por parte de las federaciones internacionales. Sin duda, una cosa lleva a la otra y con este trabajo ya profesional que vosotros hace tiempo estáis realizando, pero que poco a poco va avanzando con la participación también ahora y aporte de estos profesionales, obviamente ya lo que queda es que se vayan sumando desde otras ciudades aquí en España, que vayan haciendo otros clubes, otro equipo y que obviamente se pueda conformar una liga y definitivamente, ojalá, es tu sueño, Vicente, y el de mucha gente, tener esa liga como la de Francia. Sí. Te voy a dejar entonces, Vicente, para que presente a nuestros invitados, para conocerles un poco y poder conversar con ellos. Vicente, te cedo el honor para que nos presentes entonces a tus invitados. Yo solamente invitados. Una cosa te quería comentar, ya que has comentado el tema de más clubes. Ajá. Comentarte que esta mañana me han llamado, o sea, me han contactado desde Madrid, ¿ya?, que están interesados desde Parla, que están interesados en montar un club ahí en nuestro proyecto. Les ha encantado, que nos están esperando. Por lo cual, estamos ya creciendo en Barcelona, en Valencia, en Madrid, Cáceres y Salamanca. Ya estamos arrancando. Bueno, pasando un poquito a esto, ya te presento a mis dos compañeros, que para mí son más que compañeros ahora mismo. Son guerreros como yo, ¿no? Que vamos a muerte a lo que vamos. Pues a mi izquierda tengo a David, como os he comentado. Buenos días. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Él es enfermero ahí en el hospital de Torrevieja, en urgencias, y aparte pues va a ser un poquito nuestro responsable de sanidad a nivel nacional de este deporte y clasificador oficial nuestro. Y luego está Vanessa, que también... Hola, buenos días. Hola, buenos días, Vanessa. Que también es nuestra gran colaboradora y se va a dedicar junto con Susana Peinado a todo el tema de Community Manager, por lo cual yo ya estoy delegando un montón en ellos. ¿Por qué te parece? Yo ya les dejo a ellos hablar, ¿vale? Que expliquen un poquito cuáles son sus objetivos y cómo se meten en este mundo. Y por mí, de verdad, muchísimas gracias de nuevo, José Manuel, por invitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Y lo que te haga falta, aquí estamos. Muchas gracias. Igualmente. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí. Vanessa, bueno, coméntanos un poco a nuestros oyentes, ¿cómo llegas tú a integrarte a PowerChair, a este proyecto solidario y este proyecto deportivo, que no solamente va a ser deportivo, como bien decía Vicente? Bueno, fue un poco de casualidad, me invitaron a ver un entrenamiento de PowerChair y la verdad es que me quedé completamente asombrada, porque a mí me decían, ¡oh, fútbol en silla de ruedas eléctrica! Y yo decía, ¿cómo? Eso es imposible, ¿no? Y la verdad es que cuando fui a ver ahí a los chavales, y me encantó, empecé a conocer el proyecto y quise meterme de cabeza. Quise colaborar porque además, no sé, es que hacemos una función social increíblemente importante porque favorecemos muchísimo la inclusión social. El que estos chavales puedan tener un sitio donde ir, donde pasar un sábado y aparte con muchísimas expectativas de mejorar, de estar con gente como ellos, de hacer convivencias, bueno, es que son muchísimas cosas lo que aporta este deporte. Y me imagino que habrá sido, como tú bien lo comentas y le comentas a nuestros oyentes, una bonita experiencia, una muy grata impresión y me imagino que muy motivada para participar en este proyecto. Realmente cuando empecé yo decía, bueno, es que yo tengo la necesidad de hacer algo, ¿no? Porque además todos sabemos que las leyes con la dependencia y todo este tipo de cosas, todo lo relacionado con personas con discapacidad es sumamente difícil, sumamente complicado, hay muchas trabas, muchísimas barreras, el material y todo lo referente a ello es carísimo. Entonces yo quería ayudar de alguna manera y realmente cuando empecé me di cuenta de que los que me estaban ayudando a mí y los que me estaban aportando muchísimo eran ellos. Porque además cuando ves jugar a estos chavales no ves personas con discapacidad, ves a grandes deportistas. Entonces todo queda ahí, es un cúmulo de cosas que cuando se juntan es algo extraordinario. Ahora, ¿qué importancia para ti, desde tu punto de vista, me imagino que será la máxima, ¿no? ¿Juegan los papeles en este tipo de situaciones los medios de comunicación, en este caso las redes sociales, ahora que vivimos dentro de las redes sociales, del Twitter, del WhatsApp, del Facebook? Me imagino que ese trabajo también te tiene muy motivada y es un trabajo importante para este tipo de actividades. Sí, realmente hoy en día tenemos una ventaja muy grande con los medios de comunicación porque nos ayudan muchísimo a difundir y facilitan muchísimo nuestra labor. Es muy importante, además de, bueno, necesitamos ayuda de todo tipo, pero sobre todo necesitamos difusión. Difusión para que ese chaval que está en casa, que necesita algo, que no sabe, o sea, lo que necesitamos es que la gente nos conozca, que conozca nuestro trabajo, que vean que somos completamente accesibles, que aunque estemos aquí en Alicante, pero bueno, abarcamos todo el territorio nacional y además, como ha comentado antes Vicente, contamos con el apoyo de instituciones muy importantes como son la FIFA y la EFA, que son a nivel europeo e internacional. Tenemos grandes proyectos, pero claro, para poder llevarlos a cabo necesitamos toda la ayuda posible y toda la difusión posible. Entonces creo que los medios de comunicación, redes sociales, o sea, todo es muy importante, todo. Sí, de hecho es, creo que es la base fundamental de que nos conozcan. Vanessa, ¿algo más que nos quieras comentar a propósito de tu participación en este proyecto? Bueno, yo simplemente que para mí es una experiencia increíble, increíble, que animo a todo el mundo que esté por aquí, por Alicante, que se acerque al Pitiu Rochel, que es el pabellón donde se entrenan los sábados por la mañana, que vayan a ver un entrenamiento y que cuando lo vean, que entonces van a cambiar, o sea, van a tener una opinión completamente diferente y van a ver que es un deporte muy cercano, que favorece la inclusión social. Además, tenemos un plan de igualdad, porque los equipos son mixtos, con lo cual favorecemos también el papel de la mujer, que creo que hoy en día en el deporte deja mucho que desear, ¿no? Porque parece que a las mujeres solo se les mira el escote y a los hombres que sean grandes deportistas. Entonces intentamos hacer de todo esto un gran proyecto que incluya todas esas cosas. Entonces, que la gente se ponga en contacto con nosotros vía Facebook, vía mail, es muy fácil. Además, tenemos una página web que actualmente está en construcción. Pero eso, animar a todo el mundo, simplemente que nos conozca, darnos la oportunidad de que nos conozca, de que contacte, de que si conocen a alguien, cualquier asociación, no sé, siempre se pueden establecer lazos de colaboración y creo que se pueden hacer cosas muy bonitas. Vanessa, enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. A ti por darme la oportunidad de que nos conozcan. Y no va a ser la primera y última entrevista que vamos a realizar con nuestros amigos de Power Chair. David, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal todo? Muy bien, afortunadamente tenemos muy buenas noticias. No hay día que no pase sin que no nos den una alegría y llevamos un último mes muy positivo. David, ¿cómo llegas tú a este proyecto? ¿Cómo le conoces? Pues un compañero mío de trabajo, que es Juan Tomás, es el técnico de los Furia, me dijo un día de ir a verlo. Que porque no me acercaba, veía a ver cómo jugaban los chavales y tal, y le echaba una mano si podía. Yo lo vi, me encantó, la verdad es que es algo que no me esperaba. ¿A qué impresiona? Impresiona por primera vez cuando lo ves. Te voy a decir por qué, porque además no me imaginaba yo una cosa así. Porque es un deporte muy, muy rápido, que se juega muy rápido, que los chicos se mueven con una agilidad increíble en esa silla, que hacen unas cosas impresionantes. Y además que es súper entretenido. Yo pensaba que iba a ser, yo me esperaba a alguien pues algo más lento, algo que ellos no pudieran hacer esas cosas, pero me sorprendieron totalmente. Digo, esto me llama mucho la atención, me gustaría mucho ayudar en este proyecto, y se lo dije. Le dije, Juanto, cuenta conmigo. Digo, yo quiero estar ahí. David, ¿y cuál es el aporte que crees tú puedes hacer como profesional? Pues mira, yo como enfermero de urgencia, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque yo he visto grandes tragedias cuando la gente sufre un accidente de tráfico, llegan allí, se les tiene que decir, mira, has sufrido una lesión de columna, te vas a quedar en una silla de ruedas o se van a quedar tetrapléjicos, todo eso lo he vivido. Sí. Entonces, yo siempre vivo ese momento tan impactante, tan trágico, pero ¿qué pueden hacer después esas personas que se le viene el mundo encima? Siempre he pensado que era algo muy, muy, muy negativo. Siempre ponía el enfoque en lo que no iban a poder hacer esas personas ya. Pero desde que vi este deporte, cambié el concepto y dije, joder, si es que se puede poner el enfoque en aquello que sí pueden hacer. Es tan simple como cambiar ese punto de vista. Si pueden hacer un montón de cosas. Si es que no son unos minusválidos. Si es que no. Es que son gente tan válida como otra cualquiera. Si es que hoy en día pueden hacer de todo. Y además, gracias a Dios, la tecnología está avanzando mucho para ayudarles. Además. Y ahí, ahora mismo pueden conducir un coche, pueden hacer una vida prácticamente igual a la del resto de las personas. Bueno, dentro de sus posibilidades. Por eso, antes de comenzar la entrevista, nosotros, cuando llegaste aquí a la radioemisora, le comentamos a nuestros oyentes, estábamos conversando un poco el tema y llegábamos a la conclusión que sí, a estas personas les cambia, a los que sufren accidentes, ¿no? Porque hay otras personas que sufren discapacidad, pero que traen desde nacimiento. Pero a estas personas que les cambia la vida de la noche a la mañana es muy complicado porque es un tema psicológico. Se habla también de esa inserción nuevamente a la sociedad, porque es comenzar de cero prácticamente de estas personas. Y estos proyectos es lo bonito que tienen al respecto. Pero sí llegábamos a la conclusión, David, tú estabas de acuerdo con lo que yo te decía, que lamentablemente falta cambiar un poco la mentalidad y el chip que tiene la sociedad, que la gente a veces no se involucra como debe involucrarse en temas de la discapacidad hasta cuando no les ocurre o no les pasa nada a ellos. Cuando las personas son sanas y no tienen a un familiar, a una persona cercana, es muy poco el compromiso que tienen con la discapacidad. Y yo creo que ese es un error y ese es un tema y un concepto que ojalá podamos cambiar algún día dentro de la sociedad, ¿no te parece? Mira, el otro día vino a ver el entrenamiento un chico que vino de Parapléjicos de Toledo. Y la verdad es que me sorprendió mucho porque el chico cambió la percepción que tenía de él. Porque él reconocía que venía de Toledo, que estaba allí en una burbuja, que todo se lo tenían, estaba muy protegido, con un equipo muy grande y todo muy, muy para. Muy, muchas facilidades. Pero que cuando salió de allí se encontró con la vida real. Eso es. Y se vino abajo. Eso es. Y decía, es que, ¿qué puedo hacer? Es que no. Pues mira, el chico vino allí, vio el entrenamiento y se le cambió la cara, se le iluminaron los ojos, ya. Diciendo, si es que tengo posibilidad de practicar un deporte, o sea, es que no es tan negativo todo. Hay gente que está mucho peor que yo, e incluso en el reciente viaje que hicimos a Francia, vimos a un chico tetrapléjico jugando a este deporte, que digo, es increíble cómo podía mover la silla de ruedas y manejarla con esa agilidad. Correcto. Solo con la boca. El chico era pintor. Si la gente viera eso, yo creo que esa percepción que decimos ayudaría mucho a que se quede. Y para eso creo que debiera haber otros medios de comunicación, aunque sea estos medios de comunicación a nivel nacional, los más masivos, ¿no? Porque nosotros modestamente somos lo que somos como Oír Radio, pero ojalá que existiesen más secciones en las radioemisoras a nivel nacional, en la televisión, en la prensa escrita, en las redes sociales, que hubiese un mayor compromiso sobre todo de informar. Por ejemplo, este año tuvimos Paralimpiadas, como vosotros bien sabéis. Entonces, claro, todo el mundo habló del deporte adaptado, pero van a tener que pasar 4 años más para las próximas Paralimpiadas en Tokio, Japón, para que nos acordemos que existe el deporte adaptado y que existen esos ejemplos notables de superación. Entonces, esa es una situación que lamentablemente es así. No va a hacer falta esperar 4 años, José Manuel. Si no pasa nada, en el 2019, España, mejor. El PowerChair ya está convocado para la Eurocopa. Mira. Por lo cual no hay que esperar 4 años. Qué mejor. 3 años entonces vamos a tener que esperar. David, lo dicho, pues muchas gracias. Esto de la radio es así, se nos pasa el tiempo rápidamente, pero ya sabéis que tenéis los micrófonos abiertos para cuando nos queráis comentar cualquier noticia. Encantado. Tú sabes que cuando tú quieras estaremos aquí otra vez para daros todas las novedades y poneros al día de todo lo que vayamos haciendo. No, si ya habíamos hablado con Vicente que vais a tener aquí vuestra sección para por lo menos 2 veces al mes hablar no solamente de vuestro proyecto, sino que también yo les invito para que podamos hablar de discapacidad, de deporte adaptado y de otros temas que realmente a nosotros nos interesan y sabemos que afortunadamente hay gente también que tiene considerada. Vicente, pues nada más, campeón, crack, ¿qué quieres que te diga? Yo, la verdad es que ha sido... No, pero ha sido... estoy contento, fíjate, me has dado una alegría porque yo te vi cómo estaba, es que si lo hubieseis visto vosotros en el verano, cómo estaba Vicente... de estresado, de cansado, de aburrido, de ir para allá. Todo llega, José Manuel. Golpeando puertas y esas puertas que se cierran, porque él quería organizar junto a su equipo esa actividad que afortunadamente y exitosamente se desarrolló. Y enhorabuena, porque al final veo que están llegando esos profesionales, sí, y esa gente que quiere y estar tenemos contigo. Grandes proyectos para el 2017, pero cuando pues grandes, bien. Me quedo corto, son muy, muy grandes. Esos proyectos. Vicente, pues muchas gracias. A vosotros, de verdad, siempre. Y nosotros continuamos en este magazine del día lunes a través del 101.8 del FM en Oid Radio 4G en esta mañana del día lunes.